Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. No tengo otra manera de empezar el programa de hoy, ¿eh? O sea, lo digo de verdad, no tengo otra manera. Yo me llegué hace 15 minutos, me dejaste aplanado con lo que me contaste. O sea, la reacción del hincha centralista, que es la reacción de media ciudad de Rosario, después de lo que pasó el domingo... No, es una cuestión que a mí me parece que lo que hay que especialmente entender... especialmente para la gente que entiende que el fútbol es solamente un conjunto de grandes negociados sobre la manipulación de la fe de la gente, que es algo más. Yo estos días, tratando de balbucear algún tipo de entendimiento, digo, el ser humano es una mitad de soporte material, largo, ancho y espesor, y lo que haces para ganarte el mango. Ahora, la otra mitad tiene que ver con un soporte espiritual, de creencias, de valores. Cuando ese soporte espiritual solamente, como pasa a miles y miles, millones de chicos en la Argentina, únicamente se lo da el fútbol, una creencia que sostiene lo individual, una creencia colectiva que sostiene lo individual, cuando se cae lo deportivo, se cae el pibe porque se le cae el sustento espiritual. Por eso se termina suicidando un chico de 27 años, por el descenso de Central. Y esto está reflejando lo que siempre decimos nosotros. La cancha chica del fútbol dice muchísimo de la cancha grande de la realidad. ¿Por qué un pibe de 27 años siente que se le terminó la vida porque un equipo se va al descenso? Porque no tiene otra cosa que sentir. No hay otra cosa que le da sentido a su vida. Y esto que usted me dirá es irracional. Sí, es irracional, pero es... es la construcción histórica de sentido colectivo que en esta época le dan miles y miles de pibes. El otro día hubo 130 detenidos. 67 de esos eran chicos menores de 18 años. Habían empezado con una movilización, una marcha para decir del amor de Central. 7.000 personas se juntaron por un sitio de internet partidario. Se deriva de allí... se va a tribunales para pedir que la justicia haga algo por todos estos años de saqueo. Y ahí empiezan los enfrentamientos con la policía. Y ahí detienen al papá y al hijo. ¿Pero por qué? Porque acá hay otra cuestión para, si ustedes quieren, la filosofía barata y los zapatos de goma. Cuando vos no ponés palabras para por lo menos restañar el dolor... si la dirigencia no pone la cara para decir, perdónenme, quise hacer lo mejor, salió lo peor. Si ni siquiera aparece eso, cuando no hay palabras, ¿qué hay? Violencia. Queda claro. Y hoy tiene que salir el secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe a pedirle incluso, por favor, a los chicos de Ñul que no carguen a los chicos de Central. Porque puede terminar en cualquier cosa el clima que se está viviendo hoy en la ciudad de Rosario. Por eso lo que nosotros venimos diciendo en los últimos días en Rosario, hay que vivir por Central, porque tiene que ver con el amor y la pasión, pero hay que vivir, no hay que morir por Central. Ahora, uno parece un imbécil diciendo esto, pero me parece que hay que decirlo. Estas son cuestiones que, insisto, muestran lo que es esta realidad del fútbol como un soporte de la identidad espiritual, individual y colectiva de mucha gente del pueblo argentino. Si se quiere entender, está muy bien. Si no se quiere entender, le vamos a errar, y por lejos, a lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino, cuando, por ejemplo, ayer salen a despedir a la selección sin ningún tipo de sustento racional, porque esta selección no juega nada, pero con todo el sustento espiritual de que le traiga una alegría, una alegría. Sí, sí. Yo, sin entrar en disquisiciones sobre lo que a uno le produce la selección, a mí sí. Generalmente no me suele pasar lo mismo que me pasa con mi club, que es Racing, ¿no? Trataba de traducir en sensación física, vos lo hiciste la semana pasada con el tema del nacimiento sí. de un hijo, ¿no? ¿Qué siente un hincha cuando su club desciende, ¿no? ¿Qué siente en el cuerpo? Este no puede hablar porque los bosteros no se fueron nunca al descenso, claro. Así que Beber, estás... El año que viene hablamos. Estamos como River casi. Nosotros. Estás exento por ahora. River está preocupado, eso claro. Pero yo me acuerdo perfectamente del día que nos fuimos al descenso. Sí, sí. O sea, que verdaderamente fue una tragedia, porque el día que el que nos condena al descenso es nuestro archirrival, en un partido definitorio. Y ese día yo sentí que se me abría el piso. Es la sensación extraña y contraria a la que vos planteabas el otro día con el nacimiento de tu hija, ¿no? Esto sí, de sí. la elevación, sí. como si fuera una ola que sí. te eleva. Bueno, yo sentí que se me abría el piso de la cancha de Racing. Que me caía y que no podía parar hacia abajo. Y me imaginaba y pensaba, tratando de traducir ese dolor, que no tiene que ver la irracionalidad con que uno tenga una formación política, no. intelectual, o sea, un desarrapado que jamás agarró un libro ni pisó una escuela. Tiene que ver con otros factores. Seguramente tiene que ver, indudablemente, con algo que uno mamó. Uno no puede dejar de ligar el sentimiento del club, por lo menos en mi caso, y creo que en el tuyo también, con la figura del viejo. Sí, sí, sí. O del abuelo. Yo iba a la cancha con mi abuelo, iba a la cancha con mi viejo. Entonces, el descenso del club remite indudablemente, o te traslada a ese lugar, a esa tarde de sol. Me acuerdo un día, en la cancha de Racing le ganábamos 3-0 a Boca. Yo lo tenía a mi abuelo y a mi viejo, a la derecha y a la izquierda. Una fiesta. Una hermosura. Nos dieron vuelta el partido, 4-3 nos ganaron en el segundo tiempo. Pocas veces pasó eso en el fútbol argentino, a Racing le pasó 2 veces. Ahora te arriba una con Boca, otra con San Lorenzo. Ahora, indudablemente juegan esos factores. Sí, claro. Juega la emoción, ¿no? Sí, no, además, esa cuestión de mirar al cielo, porque uno ubica allí a la gente que se fue, tal vez tenga que ver con la cultura democratizada del cristianismo, pero es así, uno ubica arriba, y decís y te prometés, ya vamos a volver, papi, quédate tranquilo, ¿viste esas cosas? Claro. Y además esta cuestión impactante de lo que empiezan los relatos de la gente común, yo le contaba a Alejandro y a Mauro que este miércoles tuvimos la suerte de presentar un nuevo libro, yo le puedo asegurar que yo no estaba ahí. Era una sombra tuya. Puse lo mejor, puse todo. Pero yo sentía que no estaba ahí. Estaba en otra cosa. Toda la semana estuve en otra cosa. Puse la vida entre paréntesis. La vida entre paréntesis. Cuando salí de allí de la presentación del libro, que fue muy lindo porque tuvo condimentos hermosos, estaba el portero de Luz y Fuerza y estaba otro trabajador que había puesto los micrófonos. Entonces yo le dijo un dinero para ellos, en compensación por la buena onda, por el trabajo, por las horas que estuvieron. Y el hombre de 70 años me mira, se le iluminan los ojos y me dice, no, Carlitos, esto úsalo para Central. Te tiran como el legado, como diciendo, te toca a vos ahora. Bueno, pero después nos vas a contar eso, porque la verdad que es sorprendente cómo una ciudad... Los que no la conocen no saben lo que se pierde. Como una ciudad como Rosario está empezando a corear y que en las calles y empieza a sentirse, se percibe el sentimiento de mucha gente que quiere que seas presidente de Central. Sí, sí, Y lo que para vos significaría eso... Un suicidio. Sí, básicamente. Un suicidio, eso significaría un suicidio. Significaría la separación de la familia, significaría todo. Porque además sería un enfrentamiento, un nivel de enfrentamiento y de exposición muy grande. Sí. Porque imagínate además lo que sería enfrentarse con Grondón, con la Barra Brava. 12 listas, me dijiste que se presentó. 12 listas. 12 candidatos a presidente. Miren. Sí, entre ellos. Entre ellos. Muchos intereses políticos. Nito Van Rel. El ingeniero Alberto Joaquín, que en Rosario es una provincia muy conocida y que fue ministro de Obras Públicas y perdió una elección con Usandizaga intendente, por ejemplo. Ajá. Y después empresarios del fútbol que quieren ser candidatos, exjugadores, aparece allí Gonzalo Belloso, por ejemplo. Ese jugó en Racing también. Sí, y hay algunas cuestiones Y después las otras cosas que te vas enterando. Pero es realmente la locura que hoy se vive en Rosario. Uh-huh. Bueno, ya vamos a volver sobre el tema. Sí. Ahora, insisto, eso es un fenómeno que lo contamos porque es un fenómeno que supera largamente lo futbolístico, se mete en lo social, en lo político. La clase política rosarina entendió recién, después de lo que fue la movilización y la represión, que tenían que hablar de parar un poco la pelota con todo esto. Sí, recién, ayer viernes, se entendió de esto. Bien. Porque no había palabra, y cuando no hay palabras hay violencia, es así. Bueno, digo, entendamos esto no como un bloque futbolístico, ni como un bloque deportivo que suele tener este programa, sino como un espacio en donde estamos tratando de entender algo que es incomprensible, que es ese sentimiento del hincha que trasciende las fronteras, de lo estrictamente deportivo. Aparte habla de un movimiento y de una inquietud social muy importante también. Sí, sí. Por los intereses que lo rodean, por lo que representa Central en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Algo muy fuerte. Más allá de la camiseta, del amor por la camiseta, de lo institucional, social. Claro. Exactamente. Estaba repasando algunos de los temas del día de hoy, que tenemos muchos, por eso no me quiero extender demasiado en esto, pero este es un espacio en donde muchas veces expresamos lo que nos pasa. Si me hubiera tocado ocuparlo, les hubiera contado de lo emocionante que fue ayer recorrer el centro de la ciudad de Buenos Aires, agarrando una letra I de 1.90 m, 2 metros de alto, hecha en una especie de fibro cemento color rojo. Era el logo con el que el 2 de marzo de 2008 se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pomposamente, como le gusta hacerlo a Jorge Lanata, el diario Crítica de la Argentina, el último diario de papel. Ese logo, que estaba hecho en letras gigantescas, color rojo, con la palabra Crítica, estaba arrumbado en el fondo, y lo encontraron los chicos que se quedan a dormir en el diario, ¿viste? Entonces lo encontraron y lo empezaron a limpiar, como quien lustra la lámpara de Aladino, a ver si salía algo. Y vos sabés que quedó muy lindo. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevarle a la Presidenta una carta para pedirle que intervenga en este conflicto. Y fuimos ayer, y a uno se le ocurrió, ¿por qué no vamos con las letras? Y vos no sabés lo que éramos, caminando por las calles del centro, aparte todo formado para que se viera la palabra Crítica. Claro. Y después nos sacamos una foto, te la mandé después, fíjate, una foto frente a la casa de gobierno, que venía la cana para corrernos, todos tratando de formar la palabra Crítica delante de la Casa Rosada, que el otro día fue escenario de un festejo del que también participamos y del que vamos a hablar también, por supuesto, pero en este caso escenario de una protesta. Y yo les hubiera contado eso, a mí me tocó llevarla ahí, era fácil. Pero claro, como iba solo, los de la R tenían que ir de a dos, porque era más pesada. Bazán llevaba la A. Mirá. Osvaldo Bazán, fue una idea de Osvaldo hacer eso. Así que el mérito para... Pero nada, qué sé yo, tantas emociones. ¿La recibieron a la carta? Sí, nos recibió el... ¿Qué es Parrilli? Oscar Parrilli. Oscar Parrilli, secretario general de la Presidenta. Exacto, Parrilli la recibió en mano, dijo que iba a hacer una gestión para que le llegara a la Presidenta. La carta, por supuesto, declamativa, en donde estamos reclamándole que tome intervención para evitar que 190 personas se queden sin trabajo y que un diario se cierre, que es lo que viene pasando. Es decir, cuando como jugando al truco, la pinta de la carta dice, che, lo quieren cerrar este diario. Y lo que nosotros no queremos es justamente que se ocurra. Y por eso estamos dando esta pelea. Después les cuento algunos detalles más. Pero hay tantas cosas en el programa de hoy. Mirá, vamos a hablar con Pipón Giuliani. Pipón, que también estuvo activamente participando de las movilizaciones del gremio de prensa en estos últimos meses, incluidas las de Crítica. Pero en este caso se va a hablar del cordobazo. Claro, hoy se cumplen 41 años. Okay, pero vos le vas a dar una mano, me imagino, ¿no? Nosotros vamos a escucharlo a Pipón. Porque aparte le debe salir toda su propia historia. Exactamente. No se olviden que el hombre es de Río Cuarto. Hay quilombo en el Teatro Colón, ¿eh? En el Teatro Colón es bravo lo que está pasando, porque el otro día estuvo muy linda la inauguración, fantástica, estaban los famosos, estaba Mauricio Macri, muy emotiva la publicidad que ha hecho Mauricio Macri, en donde él dice, yo estoy contento, me siento parte de un equipo, bueno, un equipo que él mismo se encargó de diezmar también, ¿no? Sí, sí, estaría bueno preguntarle a los trabajadores del Colón con los que vamos a hablar hoy, ¿cuánto salió y cuánto se gasta en pautar la publicidad de Mauricio Macri? Porque es una publicidad larga, aparte, sí, que corren muchos segundos y en televisión se paga muy caro. Sí, sí, sí. Un tema salarial que nos va a interesar a todos. Aparte, si corren todo y ponen lo mismo en el equipo ese que dice Macri, que él juega. A ver quién pone en serio ahí. Un tema que nos va a interesar a todos, sobre todo si son asalariados del otro lado. Parece que a partir de ahora y por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, los salarios, que muchas veces tienen cifras no remunerativas, para evitar, entre otras cosas, los aportes que hay que hacer sobre el monto del salario que se nos pagan, los aportes que hacen los patrones, bueno, parece que ahora van a ser considerados como parte del salario. Y eso es un tema muy importante, porque eso incide en los montos jubilatorios futuros, eso incide en los aguinaldos, eso incide en las vacaciones. Pero aparte, fíjate vos, que en las negociaciones salariales, uh-huh, de las cuales participa el gobierno, se arreglan estos montos no remunerativos, es como que el gobierno está avalando el pago en negro. Claro, ni más ni claro, menos. Sin duda. Avala ahora una... la Corte dice no. Ahora más todo en blanco. Vas a tener que incorporarlo. O vas a tener que... No te va a servir, le dice la claro. Corte. Lo que es peor. Exacto. Si vos querés pagárselo, pagárselo. Pero no te va a servir, porque vas a tener que tributarle igual al trabajador sobre ese dinero que vos le estás pagando en negro. Y vamos a hablar de la marcha de los chicos del pueblo, por supuesto. Ayer en Mar del Plata. Que siempre tiene una presencia, sigue en Mar del Plata y va a continuar, porque ustedes saben que es siempre un creyendo el que los chicos del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo realizan en todo el país, poniéndole esa alegría aún para comunicar algo tan triste como que es que los chicos se nos siguen muriendo de hambre en un país hecho de pan. Tenemos material, ¿eh? Sí, déjame agregarte que si hay tiempo también o en los próximos programas vamos a ocuparnos también del Mundial Paralelo. Otro mundial que se juega en las calles de los barrios y de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Porque el Club Defensores de Chaco, la Organización Defensores de Chaco de Moreno, de la cual nos hemos encargado de difundir acá también, por supuesto, se organiza un mundial de fútbol callejero, sería, o de los pibes de la calle, ¿no? Que es la otra cara del mundial de la pompa y del viaje y de todo lo que se va a llevar a cabo en Sudáfrica, ¿no? Acá muy cerquita en el Gran Buenos Aires. Vamos a hablar de ese tema también. Si no es hoy, en los próximos programas, porque se viene el Mundial y nosotros, como de costumbre, le ponemos otra mirada. ¿Sabe que no voy a ver un partido? No joda. Uno nos toca acá, ¿no, Ale? No. ¿Eh? ¿Uno no nos toca estando acá o...? Y el debut, pero no, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Tenemos tiempo de llegar a casa. Termina el programa y nos vamos a ver el partido. Por ahí hasta nos juntamos. Lo que hagamos a Carlito del Frade. Me parece que se queda acá a ver el partido. Nos quedamos a ver el partido y después nos vamos. No, Messi no lo veo. Tenemos dos líneas telefónicas. Una es porteña, 4535-5900. Y la otra, para llamar de toda la Argentina, 011-4535-5999. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. El maestro Charlie García, filosofía barata y zapatos de goma. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. 26 minutos pasan de las 8 de la mañana. Negro, vamos a meternos en este tema que anunciábamos en el comienzo y que tiene que ver con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, que incorpora al sueldo, al salario del trabajador, todas estas sumas no remunerativas que seguramente fueron argumentos utilizados durante la década, la segunda década infame de la Argentina, para eximir al empleador de tener que tributar sobre la totalidad del salario del laburante. Por eso, para hablar de este tema, hemos convocado al director del Departamento Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina y bueno, uno de los abogados laboralistas y con experiencia en el ámbito laboral más importantes que tiene nuestro derecho. Mira cómo lo presenta. ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! El tipo no puede hacer menos que decir, oh, muchas gracias, Mauro. El doctor Horacio Meguira, ¿cómo te va, Horacio? Un poco exagerado, pero bueno, en función de la hora. Bueno, y te agradecemos también en función de la hora que nos estés atendiendo. Pero me parece que era importante comenzar el programa en un programa de trabajadores, hecho por trabajadores, para los trabajadores. Era importante que esta noticia ocupara un lugar de relevancia. Contanos técnicamente qué significa esto desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista práctico para los laburantes. Es un fallo de la Corte que se inscribe dentro de una jurisprudencia y doctrina sentado por esta Corte desde el 2004 en adelante, que tiene como principal argumento la referencia permanente a la norma internacional y su incorporación al texto constitucional a partir de la reforma del 94. Pero recién ahora empieza a tener frutos el tema de crear una constitución donde, además de la constitución que tenemos, se le agregan los tratados ratificados por la Argentina. Entonces, esto para empezar. Y después la sentencia tiene dos partes muy importantes. Esto que decías al comienzo, es decir, los decretos de la época de Dualde y con comienzo del 2003 y fines del 2002, en donde a partir de la crisis del 2001 los salarios de los trabajadores habían sufrido una pérdida del poder adquisitivo que en muchos casos superaba hasta el 50%. Entonces, con buen criterio, se empezó a reparar vía decreto el poder adquisitivo perdido. Para no gravar aún más, lo que se intentó es que esas sumas sean entendidas como sumas no remunerativas. A partir de eso, el litigio consistió si esas sumas no remunerativas debían ser tenidas en cuenta en el cálculo de la indemnización por despido y si tenían que ser calculadas en el cálculo de las vacaciones. Bueno, la sentencia de segunda instancia en la Cámara Nacional de Operación del Trabajo dijo que no debían ser tenidas en cuenta y que el concepto no remunerativo era un concepto válido. y la Corte dijo que el concepto no remunerativo es inconstitucional y contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Uh-huh. Es un excelente fallo, Horacio. Muy buen fallo, sí señor. Ahora, la segunda parte de la sentencia se refiere a la condición reparatoria de la indemnización. ¿Qué quiere decir esto en términos menos legureños? Quiere decir que cómo debe ser calculada la indemnización implica si repara o no el daño causado por el impacto del despido. Y bueno, en ese sentido, alega nuevamente a la norma internacional y toma en cuenta un informe de la Organización Internacional del Trabajo, nada menos que con un país como Venezuela, si en ese informe se determina si Venezuela ha violado el convenio 95 sobre protección del salario y el convenio 158. El convenio 158 es sobre finalización de la relación de trabajo. Para que todos los compañeros sepan, el convenio 158 forma parte de la plataforma que tiene CTA, claro, para que ratifiquen, y forma parte, como si fuese un diablo, es decir, los empleadores del mundo, cuando vos vas a la OIT, toman al convenio 158 como el diablo en persona, porque obliga a que todo despido debe tener una causa. No puede haber un despido sin una causa. El famoso "queda usted despedido" norteamericano, uh-huh, no está contemplado por el convenio 158. Necesariamente debe haber una relación causal entre la decisión del empleador y una cuestión disciplinaria, económica, de disminución de trabajo, pero tiene que tener una causa y tiene que ser una justa causa, no puede ser cualquier causa. Y entonces, este fallo nos introduce con mucha habilidad a algo que se debate hace muchos años. Si, además de las indemnizaciones que son reparatorias, la Constitución Nacional, cuando establece prevención contra el despido arbitrario, se está refiriendo solo al tema indemnizatorio o también comprende la reinstalación en el puesto de trabajo. Bien. En este caso, el convenio 158 enumera claramente cuáles son las prohibiciones que tiene un empleador para despedir. Todas se refieren a la discriminación por sexo, por raza, por religión, y sobre todo, y eso es de muchísima importancia, la discriminación sindical, que ha generado en nuestra jurisprudencia toda una corriente de reinstalaciones que fueron gran base del trabajo de la central durante los años anteriores a ATE y anteriores a Rossi. Es decir, el activista, el compañero que se mueve, que se visualiza por el empleador, puede ser reinstalado en concepto de despido discriminatorio. Uh-huh. Bueno, entonces introducirse en el 158 también implica si está en debate o no eso. Ahora, el 158, para ver qué atrevida que es nuestra Corte, no está ratificado por Argentina. Y además, no obstante las presiones que se hicieron para su ratificación, el ministro ha declarado recientemente en un reportaje de Página 12 que, de acuerdo a los criterios habituales de la Argentina, el despido es reparado por la indemnización. Pero esa corriente es una corriente de opinión que en general han sostenido los patrones. Claro. Es decir, nosotros hemos desarrollado una corriente de opinión crítica del derecho del trabajo, en donde siempre hemos contemplado la posibilidad de reinstalación en el puesto de trabajo. Claro. Que el despido no es una facultad del empleador, que yo despido porque la propiedad es mía y si quiero te despido. Implica responsabilidades y derechos de los trabajadores para el supuesto de que ese despido no tenga causa o sea arbitraria. Y para eso puede optar el trabajador y decir, bueno, yo opto por la indemnización o opto por la reinstalación porque considero que el despido que me efectuaron es una causa que no responde a el concepto de justicia, o sea, no es justa la causa. Entonces puedo reinstalarme. Qué lástima que esto no sea retroactivo, Horacio, ¿eh? ¿Por qué caso lo No, dice? Por un montón de despidos que hemos sufrido en distintos medios. Bueno, es una lucha que venimos haciendo desde hace largo tiempo. No, pero es fantástico, decir, de cara al futuro. Ahora, no se dan una idea cómo esto ha crecido en los tribunales de todo el país. Es decir, cómo trabajosamente, conjuntamente, bueno, con abogados del CTA, pero también abogados de la Asociación de Abogados Laboralistas, abogados militantes en general, hemos construido esta jurisprudencia que ahora, por eso digo que esto puede llegar a tener repercusión, porque está en juego nada menos que la Corte establezca jurisprudencia sobre casos de despidos discriminatorios. Claro. Entonces, como siempre esta Corte ha hecho, va preparando el terreno, porque en términos la verdadera palabra, de la palabra política, esta Corte es muy política. Uh-huh. Muy política porque da en los lugares claves, da en los lugares donde mayor vulnerabilidad y donde más necesidad de que exista tutela. Y en este supuesto, en el caso del despido, el despido es uno de los hechos que genera mayor violencia en un trabajador. Sí, sí, sin duda. Es decir, porque es un impacto psicológico, familiar, social, que trae aparejado consecuencias porque es su único sustento. Por lo tanto, la desesperación de en un futuro no poder comer, no poder mandar los chicos a la escuela, no poder pagar la salud, no poder pagar el alimento, tiene raíces en lo que se llama el derecho a la vida, porque es mi propio sustento, mi propio mantenimiento, mi propia vida y la vida de mi familia. Por lo tanto, en lo que es la cadena de derechos, el origen de la tutela que se produce al trabajo en general, es justamente el derecho humano a vivir dignamente. Entonces, este tipo de fallos que van tutelando la posibilidad de que el trabajo tenga estabilidad, pero no esta clasificación de que el único trabajo estable es del empleo público, sino estabilidad lo establece la Constitución para todos. Ahora, es cierto que dice diferencia el empleo público del empleo privado al decir protección contra el despido arbitrario en un caso y prohibición de despido en otro. Pero el hecho de la protección contra el despido arbitrario está hablando concretamente de medidas preventivas, es decir, no reparatorias. ¿De qué sirve una indemnización si yo después no puedo conseguir empleo? ¿Cuánto me dura una indemnización? Claro. Además, la carencia de trabajo genera impacto psicológico porque el compañero que no trabaja en un tiempo prolongado pierde su autoestima porque está acostumbrado a trabajar y a ganar el sustento, compañero o compañera. Entonces, creo que paulatinamente vamos ganando terreno en aspectos que durante muchísimos años fueron prácticamente prohibidos, no se hablaba, y eso se nota muchísimo, y se nota también en el funcionamiento de los organismos internacionales. Uh-huh. El Pacto Internacional de Tutela del Empleo, que se firmó el año pasado a raíz de la crisis, contempla, por ejemplo, la necesidad de ratificación de los países miembros del Convenio 158. En otro momento, hablar del Convenio 158 en OIT era hablar del diablo en persona. Uh-huh. Va habiendo transformaciones que, sin hacer, digamos, alarde de que estamos regresando a la década del 60 o 70 en materia tutelar, yo creo que hay un

Bittersweet Murguita del Sur. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Unos cuantos mensajes están llegando al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Y qué dicen, Ale? Buen día. Bueno, esto, a ver, llamó Javier de Mataderos, por ejemplo. ¿Qué te parece, Mauro, la nota que hicieron con Majul entrevistando a los indigentes que hablaron de lo que está haciendo Macri de lo que está haciendo Macri en salud? Un periodista de su trayectoria no puede caer en esa. Bueno, yo como productor del programa, aparte le puedo contestar, digamos, la idea justamente es mostrar que más allá de la pompa que se organizó alrededor del Teatro Colón, de los festejos, tanto del Teatro Colón para la Ciudad de Buenos Aires como en el festejo del Bicentenario para el Gobierno de la Nación, digo, también no deja de haber esa gente que está en los alrededores que no tiene nada para festejar justamente porque siguen viviendo en la calle, no reciben ayuda social. Un cartonero de los que entrevistaste que vive ahí atrás del Colón, precisamente. Exactamente, y que incluso, déjame decirlo, el cartonero este habló largo y tendido criticando, entre otras cosas, la gestión de Macri, que el día previo a la inauguración del Colón intentó remover a todos los cartoneros que estaban en la Plaza Lavalle. Exactamente. Y este hombre se resistió y lo contó en la nota. No era la intención. En este caso, uno podrá tener una mirada sobre cuán próximo está tal o cual programa, tal o cual periodista, de tal o cual tendencia política. Yo no soy de los que a través de los informes declamo mi simpatía por nadie en particular. De hecho, tengo este espacio para hacerlo. En general, en la cornisa, tanto Alejandro como yo somos laburantes, estamos trabajando, y el informe cumplía esa tarea, la que dice Alejandro. Contar la otra cara de los festejos del Bicentenario, de la gente que tiene bastante poco para festejar. De todo modo, bienvenido el mensaje. Bueno, Jorge de Barracas llamó también. Sí. El ministro de Salud de la ciudad está procesado y con pedido de destitución. Uh-huh. En casi ningún medio salió esta información. A ver, Jorge, no es así. No tiene un procesamiento judicial Jorge Lemus, a quien usted se refiere, sino que lo que tiene es un segundo pedido de juicio político. En este caso, por segunda vez, un magistrado, la jueza Elena Liberatori, le pidió a Jorge Lemus el juicio político y dice que debe ser removido por incumplir una sentencia firme que lo obliga a realizar refacciones en el hospital Tobar García. Ya tenía un pedido de juicio político anterior que pertenece al otro juez de reconocido antimacrismo, que es Roberto Andrés Gallardo, quien también le había solicitado el juicio político y le bloqueó en función de esto todas las cuentas bancarias, enviando la causa al foro penal para que investigue. Y que recordemos que esta semana Gallardo fue uno de los jueces que dio en conferencia de prensa una defensa fuerte de la justicia de la ciudad en contra de la avanzada que quisiera ser el jefe de gobierno porteño, ¿no? Pero en ninguno de los dos casos, todavía al menos, Jorge, lo que tiene es un procesamiento penal. Hay un pedido de procesamiento y dos solicitudes de juicio político contra Jorge Lemus. Beba de Caballito, es un desastre lo que están haciendo con la obra pública. En la Plaza 24 de Septiembre, Avenida San Martín al 1200, la cerraron para refaccionarla y en ese lapso se robaron los juegos para chicos y nunca los repusieron. Mira, qué barro. Bueno, con las plazas realmente es todo un tema esto. El otro día, sin ir más lejos, el día que salimos a hacer las notas del Bicentenario, las plazas de la Ciudad de Buenos Aires están todas valladas. Entonces, si vos no tenés la llave para entrar, porque tienen realmente rejas de una altura que es imposible de sortear. No es que los pibes pueden saltar. Pero las plazas públicas no son públicas. Bueno, justamente. Bueno, es un detalle lo que estás diciendo. Claro. Enancado seguramente en el argumento de que son presas del vandalismo, que también pasa esto. Ojo, a mí me da mucha pena cuando veo un monumento al que le sacan las placas. O sea, suele ocurrir esto, pero la solución no es vallar la plaza para que nadie tenga acceso, para que tenga un acceso tan restringido que sea muy pocos los que puedan disfrutar. Hablando de monumentos, algún día hay que sacarlo a Roca, que es el monumento más grandote, ahí apuntando salvajemente contra la Rosada. Había un proyecto para hacerlo, recuerdan, ¿no? Sacar el monumento, ¿no? Yo sacarlo del monumento, directamente, tengo esa idea. Directamente. José de la Ferrer también llamó: es terrible ver cómo usan el gremialismo en beneficio propio. Hace años que no existen sindicalistas comprometidos. Con esto yo me siento un estúpido, que apoyó a burócratas durante años para beneficiarse su propio bolsillo y no para mejorar las condiciones de los trabajadores. Bueno, yo me permito discrepar amablemente. Yo trabajo hace 10 años en relación a organizaciones sindicales de diferentes extracciones, de diferentes ramas de actividad. De hecho, este programa es un programa que está sustentado por el aporte de organizaciones sindicales, y yo le puedo asegurar, y si usted quiere creerme, le pido que me dé crédito, ninguno de ellos es corrupto. O sea, que existe sindicalismo corrupto, no me cabe ninguna duda, sindicalista corrupto, como existe político corrupto, periodista corrupto, yo estoy seguro. Pero me da la impresión que afirmar a boca de jarro que no existen sindicalistas que sean honestos, me parece una injusticia para con muchos trabajadores y trabajadoras que se organizan honestamente. Y además da la sensación que la generalidad está marcando lo contrario. Porque el compañero que empieza a ser delegado en una fábrica, en un lugar de trabajo, esa gente que está siempre vinculado con la base, esa es la mayoría de la dirigencia sindical, por otro lado. Uh-huh. Así que me parece que la cuestión de las minorías corruptas, es cierto, se notan más, pero no dejan de ser eso, minorías. Y quizás el problema grande en la historia argentina es cómo los intereses de las minorías se sobreponen a las necesidades y derechos de las mayorías. Vamos rapidito porque ya está en línea Pipón Giuliani. Héctor de Don Bosco: siento el descenso de Central por Carlos, gracias, por Fontana, Héctor. Rosa, claro. Y por el pibe que se suicidó. No, fue muy... Vos sabés que me acordé durante toda esta semana de un cuento de Fontana Rosa, en uno de sus primeros libros de cuentos, que se llama Los Últimos Salileros. ¿Sabés por qué? Porque el club era muy grande, tenía una enorme pasión, una enorme hinchada, pero por desmanejos dirigenciales empezó a descender. De la A a la B, de la B a la C, de la C a los campeonatos regionales, y lo último que le quedaba a la gente para recordar algo de la grandeza perdida era cuando la hinchada le gritaba a los defensores: ¡Salile! ¡Salile! De allí que le quedó como nombre Los Últimos Salileros. Me acordé tanto esta semana de ese cuento de Fontana Rosa. Bueno, Carlos de La Plata: en el tema de Rosario, como en cualquier ciudad, la culpa la tienen los padres que son fanáticos y les hacen creer a los pibes que el fútbol es lo más importante de la vida cuando es solo un juego. Muy bien. Bueno. Ojalá viviéramos en Suecia. 53 pasan de las 8 de la mañana. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. ¡Salute! Juan Carlos Giuliani, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, Juanca? Bien, bien, muy bien. Un día frío, lloviznando, tomando unos mates en la cocina de casa en Río Cuarto. Vamos, todavía. A 215 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Yo te voy a decir algo, ¿por qué hace esto? Porque el tipo está celoso. Como el otro día sacamos otro de Río Cuarto, lo sacamos al Turco Hueve, e hizo una y le tiramos flores, dijo... ¿Cómo? De Río Cuarto también estoy yo, ¿eh? También puedo hacer crónicas muy bellas. No, pero yo no me igualo como relator con el Turco, ni loco. La verdad que es un gustazo tenerte, además de ser uno de los dirigentes más importantes que tenemos los trabajadores de la comunicación en la República Argentina, porque tanto coordinando las tareas de la Federación de Trabajadores de la Comunicación, de la FETRACON, como desde la Secretaría de Comunicación de la CTA, también Pipón es un periodista de esos que... de los que uno aprende mucho, ¿eh? Trabajando a su lado, y he tenido el enorme placer y fortuna de poder hacerlo. Pero en este caso, Pipón, más allá de que después me voy a permitir un párrafo de una cuestión gremial que nos atañe, que es la situación de crítica, te convocábamos para hacer una evocación de algo que Carlos me dijo: che, ¿por qué no lo llamamos a Pipón para hablar de este tema? Porque yo quiero hablar, pero me gustaría compartirlo con Pipón, que es el tema del Cordobazo, el aniversario del Cordobazo. Así es. Bueno, y justamente hoy se cumplen 41 años, ¿no? Vos sabés que anoche los pibes de la juventud de la CTA de Río Cuarto me invitaron a dar una charla sobre esta cuestión. Pasaron un documental, primero de unos 27 minutos, que es del canal Encuentro, sobre el Cordobazo. Lo primero notable es que no aparecía en ningún fotograma Atilio López. Ajá. Es increíble, ¿no? Porque... el Cordobazo, que va a ser un un ejercicio de rebeldía popular similar al 17 de octubre y en gran medida a lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, es decir, la vez que sale el pueblo a la calle, irrumpe en la historia y derrapa el proyecto oligárquico imperialista. Ese valor tiene el cordobazo, por supuesto, cero de espontaneidad, como decían algunos sectores políticos, de la filosofía, de la sociología. La organización era impresionante, era un caldo de cultivo que se viene gestando en los más de 10 años de la resistencia peronista. Ni bien inició la fusiladora en el 55, los delegados, los cuerpos de fábrica, los sectores más conscientes y más combativos del peronismo, lo que no se entregaron antes que el gallo cante tres veces a la nueva realidad que venían a plantear los fusiladores, ya tenía más de 10 años esa resistencia que había empezado siendo inorgánica, pero que ahora estaba extendida en todo el país. No nos olvidemos que habían pasado los congresos de Huerta Grande y La Falda en 1957 y 1962, dos congresos que lanzan a la consideración pública sendos programas de carácter revolucionario y de forja de doctrina surgida desde los propios trabajadores. Y estaba, por supuesto, también una clase obrera joven que se había instalado ahí, en primer lugar con San Martino, cuando había sido gobernador en los últimos en los primeros gobiernos del peronismo, y después con Frondizi, que recuerden ustedes es el que introduce el plan Larkin en la Argentina, el plan de un yanqui que estaba absolutamente ligado a la industria petrolera y por lo tanto a la industria automotriz, que es el primero que va a atentar contra el desarrollo ferroviario en la Argentina en beneficio de la industria automotriz, que no por casualidad estaba principalmente radicada con Ica, Renault, con Fiat y demás en el Gran Córdoba. Bueno, toda esa conjunción de situaciones, la revolución cubana, el ejercicio de una juventud universitaria muy influenciada también por lo que había sido el Mayo francés, pero sobre todo por la presencia del movimiento sacerdotes del tercer mundo. Fue una conjunción de hechos que derivó en que el día 29 la ciudad de Córdoba estuviera prácticamente sitiada hasta después de las 5 de la tarde. Ahora, la historia también a veces es un poco injusta, ¿no? Porque todos nos recordamos del cordobazo y en realidad el día 15 de mayo había existido el correntinazo, que es esa movilización de estudiantes de Corrientes que salen a protestar porque cierra el comedor universitario y ahí lo asesinan al estudiante de medicina Cabral, lo cual desata una ola de protestas estudiantiles en todo el país que deriva en Rosario en el asesinato de otro chico, de otro estudiante, de Bello, y va a provocar el 21, 22 y 23 de septiembre el rosariazo, donde también es asesinado un joven que era trabajador y estudiante, cosa que no era rara en aquel entonces. Es decir, cuando todavía no habían terminado de dinamitar el estado de bienestar social, un joven podía ir a la universidad, como era este muchacho blanco, y a su vez era obrero metalúrgico. Entonces, como vos te das cuenta, viene un suceso de resistencia en espiral, en crecimiento, contra la dictadura de Onganía, que pretendía gobernar durante 20 años con sus famosos tiempos. Primero era el tiempo social, primero el tiempo económico, después el tiempo social, el tiempo político. En realidad, ese sueño se hizo añicos y se terminó de hundir como el canto de un cisne un año después, cuando justo un 29 de mayo, ya del año 70, hace su irrupción pública a la organización político-militar Montonero con el secuestro y posterior ejecución del dictador Aramburu. Claro. Fuerte, ¿eh? Qué interesante la mirada, la evocación puesta en ese contexto, ¿no? Porque cuando vos mencionabas recién el tema de la ausencia de la imagen de López, ¿no? Indudablemente, la referencia que uno tiene, casi te diría por los libros, por las revistas, por los recuerdos periodísticos, es la de Tosco. Pero siempre a la figura de López siempre no le dan el protagonismo, ¿no? No, y bueno, la memoria es selectiva. Por supuesto, la figura de Gringo Tosco es enorme. Ha sido uno de los cuadros, uno de los dirigentes de mayor capacidad, incluso oratoria, de presencia, de coherencia, dirigiendo el sindicato de Luz y Fuerza. Ahora, en el Cordobazo, la infantería del movimiento obrero. En realidad la puso un dirigente que provenía de la burocracia, que fue Elpidio Torres, claro, a la sazón secretario general del ESMATA. De ESMATA, claro. Que movilizan a los obreros de Ica Renault, de la FIAT y demás, que son los que portaban los... Por eso cuando dicen que era todo espontáneo, los obreros salían con los bolilleros de los rulemanes, con los cuales hicieron retroceder a los caballos de la montada de la policía, claro, que no podían avanzar. Ahora, con el Negro Atilio hay una suerte, me parece a mí, de prejuicio. Primero, él proviene del peronismo. El peronista, claro. Es el dirigente que alcanza el rango institucional más alto en la provincia de Córdoba. Fue vicegobernador del doctor Ricardo Obregón Cano. Ajá. La oligarquía cordobesa se pasó burlándose porque el Negro se comía las heces y porque corrían cuentos sobre los errores en el protocolo y demás. Y yo llegué a escribir alguna vez que a este país no se lo afanaron los negros que se comen las heces, sino los que se han graduado en Harvard, los licenciados como caballos que se graduaron en Harvard, no los que se comieron las heces. Ajá. Porque los laburantes no somos tontos, ¿no? No nos pueden vender una cosa por otra. Y además, lo que más quiero resaltar es, en el año 75, cuando el Negro López Vasco Varas, que era otro compañero, a Buenos Aires a ver su querido Talleres, que si hoy lo viera Talleres deambulando en el Argentino A con mi querido estudiante de Río Cuarto, se moriría de vuelta el Negro. Lo va a ver a Talleres con River, un domingo. Se va a una pensión, de ahí lo levanta un grupo de la AAA y aparece los cadáveres tirados en Capilla del Señor o por ahí. Escúchame, sí. 130 tiros le pegaron al Negro López. A ver que me digan si para la oligarquía no significaba nada la figura de este tipo, que cada vez que podía regresaba a su trabajo como chofer de un ómnibus de una línea interna en la ciudad de Córdoba. Y esto no es hacer el panegírico de nadie ni cuestionar la figuración de otro. Digo que me llamó la atención en ese documental del canal Encuentro que no se hiciera una sola mención a, sí, sí, a lo de Atilio, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, es muy interesante. Y hoy, Pipón, 41 años después, ¿cómo se vive en Córdoba este recuerdo? Bueno, se vive con sensaciones encontradas. Vos sabés que yo soy de los que definen a Córdoba como una provincia paradojal, contra lo que muchos la han sacralizado como la provincia progresista, revolucionaria y demás, porque yo digo que fue capaz de gestar la reforma estudiantil universitaria del 18, fue capaz de gestar el cordobazo, el viborazo. Ahora, Córdoba fue la primera que desconoció la Revolución de Mayo hace 200 años. Sí, sí. Y que se levantó con el ex virrey Liniers a la cabeza, que obligó a Moreno a enviarlo a Castelli para que lo fusilara en cabeza de tigre. Y además fue la que, la Córdoba esta paradojal, fue la que parió la Revolución Libertadora, fundamentalmente con la conjunción de la Iglesia y del Ejército y las Fuerzas Armadas en el 55 para derrocar el gobierno popular de Perón, ¿no? Y además gestó ese monstruo genocida de Luciano Benjamín Menéndez, que fue amo y señor de las personas y la hacienda de los cordobeses durante el terrorismo de Estado. Así que se vive, en general, los gremios que de los cuales fueron líderes, tanto Tosco como Atilio López, incluso el propio Elpidio Torres, que después va a ser sucedido por este compañero que participaba, se me ha ido de la memoria ahora, que era de la lista marrón, que del Partido Comunista Revolucionario, que es secuestrado en el 76. René Salamanca. René Salamanca, exactamente. Gracias por la ayuda. Gracias por el centro. Bueno, hoy esos sindicatos están conducidos en una realidad muy distante a la de aquella. Claro. Para mi gusto, por supuesto. Ni hablemos del ESMATA, está dirigido por un señor que a su vez es dirigente general y secretario general de una de las 12 CGT de Córdoba, Osvaldo Dragún. Uh-huh. Tiene una actitud absolutamente conciliadora con las patronales. Yo el primer dirigente, no el primero, pero digo, en el ESMATA hay una costumbre de sale el dirigente sindical y cuando habla parece que fuera el gerente de recursos humanos. Sí, sí, sí. Te dice qué nivel de producción de automóviles va a haber en tal o cual fábrica y por qué se van a necesitar menos trabajadores en tal o cual periodo. Una cosa de loco, no. Habría que analizarlo hasta psicológicamente eso, ¿no? Bueno, la UTA también en Córdoba ha perdido esa beligerancia que tenía y esa cuestión de vos sabés que en Córdoba, una ciudad de 1.5 millones de habitantes hoy, donde no existen subterráneos, el transporte público, claro, de pasajeros es vital para cualquier tipo de medida de fuerza, ¿no? Porque vos parás los colectivos y paralizas toda la ciudad. Exacto. Y en Luis Fuerza una cosa más o menos igual, queda en el recuerdo de los compañeros, en el locro que va a haber hoy sábado en varios lugares, con sectores de la Federación Universitaria de Córdoba. ¿Vos dónde estabas? No, mira, vos sabés que yo podría decir que estaba ahí, porque hoy ha habido más gente en el Cordobazo que habitantes tiene la provincia. Pero yo, para hacerte claro, yo fui a Córdoba justo ese año. Ajá. En el mes de febrero de 69 yo voy a estudiar, voy a rendir el cursillo para ingresar a la Facultad de Derecho. Estoy febrero, estoy marzo, estamos abril, voy con un hermano. Y para la fiesta del 25 de mayo nos volvemos a Río Cuarto. Por supuesto, nuestros contactos en Córdoba político y demás van a ser posteriores a esto. Nosotros recién llegábamos, teníamos alguna formación política, pero de los viejos, que eran peronistas y que uno escuchaba en casa y todo lo demás, ¿no? Pero así que cuando llegamos y después se arma semejante bolonqui, los viejos no nos dejaron ir hasta mediados de junio, ¿no? Así que no, estaba en Córdoba, pero no estuve. De Córdoba estuve mucho más, sí, en el Viborazo, que va a ser 2 años después, en el 71, ¿no? Exacto. Pipón, no te quiero despedir sin antes pedirte una reflexión. Tal vez hablemos la semana que viene, pero en el caso de que así nos fuera, la semana que viene se va a cumplir un nuevo día del periodista. Vamos a celebrar los periodistas una nueva fecha en la que recordamos aquel primer ejemplar del diario La Gaceta de Mariano Moreno. Pero más allá de la referencia histórica, hoy en el periodismo se están viviendo momentos bastante, sobre todo en el trabajo del periodista, se están viviendo momentos bastante duros. Lo que se vivió en Rosario hace un par de meses, lo que se está viviendo en Crítica, en el diario Crítica de la Argentina, con sus 190 trabajadores con serio riesgo de perder su fuente de trabajo. Lo que pasa en LB2, allí en Córdoba, desde hace rato también. Sí, que ahí zafamos bien, te digo. Está menos difundida, pero ahí después de 74 días de ocupación de la radio y de 5 meses sin cobrar el sueldo, apareció el dueño, un hombre de paja, de Ricardo Jaime. Uh-huh. Empezaron a poner la plata, pagaron parte de los sueldos y se está normalizando la programación y demás. Y con lo más importante, ahí el sindicato al cual orgullosamente pertenezco, el CISPREN, no entregó ni una coma del convenio que ellos, los tipos estos, pretendían. Así que esa fue una pelea muy dura y una experiencia colectiva positiva, por suerte. Uh-huh. Bueno, y más allá de las particularidades que cada conflicto tiene y tuvo y seguramente tendrán en el futuro, ¿cómo ves el trabajo periodístico en este 7 de junio que se avecina? Bueno, mira, fundamentalmente nosotros seguimos siendo presa de una clase de empresarios signados por el aventurerismo. Tanto de sectores políticos como de sectores empresarios que han crecido al calor oficial, sea del gobierno que fuera, siempre han estado tentados por tener sus propios medios de comunicación. Me parece que el caso más emblemático en esta cuestión es el caso de Crítica, que surge como un nuevo proyecto periodístico de la mano del ex juez Cavallo, de la Nata y demás. Eso al poco tiempo nomás termina derrapando y empiezan a ingresar otros sectores como los actuales, la actual patronal integrada por Mata, el Españoletti, por Figueira. Señor Figueira, ¿cómo se llama? Marcelo Figueira, donde incluso tienen el tupé de echarse la culpa a uno y otro socio de lo que estamos sufriendo los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que ya hace cuánto, más de un mes que no sale el diario. Sí, 45 días. Bueno, hace 45 días que el diario no sale, la plata no aparece, el Ministerio de Trabajo y el gobierno se la pasan solidarizándose con los trabajadores, pero no mueven un solo resorte para obligar a la patronal a que cumpla el deber elemental que tiene que cumplir una patronal en un sistema capitalista como el que nos rige, que es el de proveer los elementos necesarios para desarrollar el trabajo y pagar, ¿no es verdad?, el salario que corresponde a sus trabajadores para poder después reclamarles las obligaciones que tenemos como laburante. Exacto. Ni siquiera eso se hace. Y no estamos hablando de una fábrica de Chacinado, con todo el respeto que me merecen los compañeros de ese sector. Estamos hablando de un medio de comunicación, de una empresa periodística, que debería tener la mayor cantidad de regulación posible por parte del Estado para que no se puedan cometer las troperías que se están cometiendo y que nos están llevando a un callejón sin salida, porque si los empresarios siguen dispuestos a no aparecer en las audiencias, o aparecen en las audiencias y solo dan respuesta formal y dicen que no van a poner un peso más, que están fundidos, que van a llamar al concurso de acreedores, bueno, que el gobierno les exija que tome alguna situación, y si van a la quiebra, pues bien, ahí veremos si los trabajadores tienen la voluntad o no de convertirse en cooperativa, hacerse cargo del diario, o si va a haber algún tipo de auxilio de alguna otra fuente. Lo que no puede seguir sin resolución esta situación de incertidumbre por demasiado tiempo más, porque además esto desgasta, esto debilita el movimiento de resistencia de los trabajadores y de su organización gremial representativa, y eso es lo único que favorece a estos sectores aventureros que creen que poniendo tres cospeles en un medio de comunicación pueden hacer lo que se les antoje con la dignidad y el futuro de tantas familias que dependen de esa fuente de trabajo. El lunes a las 13 horas, invito formalmente a todos los que quieran acercarse, va a haber un acto frente a la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí en la Avenida Alem, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser a las 13 horas, ahí estamos convocando a todos los colegas, compañeros, compañeras y toda la ciudadanía en general que quiera venir a apoyar a Crítica. Vamos a ir a presionar al ministro Carlos Tomada para que asuma finalmente el compromiso, en realidad para que cumpla con el compromiso que asumió, que fue ni más ni menos que la de presionar a su propio gobierno, al gobierno que él integra, que abone la pauta publicitaria oficial adeudada, claro, la pauta oficial adeudada, y que esa pauta se direccione al pago de salarios de manera inmediata para poder saldar la deuda que hay con los trabajadores y poder por lo menos intentar reintentar lanzar el diario nuevamente. Y la otra convocatoria, y esta es seguramente la haremos más la semana que viene, es para el 7 de junio. Hay un gran acto, vamos a celebrar el Día del Periodista en la puerta de la redacción, que está ocupada, que permanece hoy allí, los trabajadores ocupándola pacíficamente en resistencia para evitar el vaciamiento. Esto va a ser el 7 de junio y por supuesto, Pipón, estás invitado también allí. Bueno, ahí voy a estar. Y espero que estemos con algún ejemplar de Crítica también. La idea es esa. Lo que no podemos perder en el imaginario del lector es la imagen de Crítica, la escritura de Crítica, porque estos son medios muy sensibles que si desaparece por mucho tiempo, después cuesta mucho reinstalarlo, ¿no? Exactamente. Estamos trabajando justamente en una edición especial de nuestro diario para ese 7 de junio. Te mandamos un abrazo muy grande, Pipón. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Felicitaciones por Carlos, que estuvo por Córdoba dando cursos en el CISPREM, por su nuevo libro. Muchas gracias. Y sigo aguardando un ejemplar de este libro y del anterior que me lo ha prometido reiteradas veces. Ya nos vamos a encontrar. Un abrazo grande, Pipón. Chao, que sigan bien. Hasta chao, viejo. Splendid AM990. Desde siempre, frecuencia de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Mi amor, yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Nunca murió. rompa el corazón, nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarden el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios al futuro. Caravana, bailar, luchar, beber. Cada vez que pegaron ellos creyeron que iban logrando matar la historia de tu amor. Mira la voz de rockero que tiene Balán, es un fenómeno. Balán es un fenómeno, la verdad. Va a ser uno de los protagonistas del libro de la Marcha Grande que se cumple ahora. Yo te digo, el 26 de julio, 10 años. Poco tipo tienen tantas facetas como la de Balán. Yo no, el tipo que hace, es un militante del carajo, esos tipos tiempo completo, full time dedicados a la militancia por la vida, no me refiero a ni específicamente a ninguna de ellas, porque a todas las aristas de su vida el tipo le pone ese fervor militante, canta, hace música, actúa. Es un fenómeno, Balán. Si mire, si yo tuviera un si yo tuviera una hija, digo, yo tengo una hija. Cuando mi hija sea grande, quisiera que se casara con un tipo como Balán. Mira, vamos todavía. Qué confesión. Qué lindo, bueno. Bueno, voy a presentar al que me lo presentó a Balán. En realidad, toda la gente que yo conozco acá, salvo Alejandro, que lo conozco, y todo me lo presentó él. Es una cosa de loco. Es como una especie de Celestino. Y no Rodrigo. Tipo que conoce gente. Sí, conoce gente. Y además, columnista de este programa. Estuvo medio borrado en el verano, pero ahora empezó a retomar con bastante ritmo el asunto. Víctor de Genaro, ¿qué haces, negro? ¿Cómo Buen va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo anda, Víctor? Veo que andan con buen ánimo. Sí. No vayas a creer. ¿No? Es no. Como una ficción que estamos armando para recomponernos. Lo tenemos al negro golpeado fieramente por el descenso de Central. Bueno, pero hay que pensar siempre como eso de recuperar la identidad y fortalecerse, como me planteó a mí. Hay que acordarse que salió campeón de Primera A después de subir a de Primera B. Sí, señor. ¿Cierto? Único caso en el mundo. ¿Quién te dice se está ocultando el campeonato de la A? Exactamente. Pero bueno, ahí estamos, poniéndole el pecho a las balas y tratando de entender esta compleja realidad argentina, que tiene algo, tiene muchas cosas lindas para contar, pero tiene algo de lo que siempre nos hacemos cargo de contar porque nos gusta, porque nos remite a lo más hermoso que tiene nuestra sociedad, que son nuestros hijos, nuestros pibes, y que en este caso tiene que ver con una nueva marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, en el marco de esta campaña que ya lleva varios años y que desde la CTA y desde las organizaciones sociales que la integran hemos venido impulsando, que se llama El Hambre es un Crimen, que fue en Mar del Plata esta vez. Ayer en Mar del Plata. Bueno, así es. Yo en este momento estoy en el Hotel Cincuentenario de ATE, de acá en Punta Mogotes. Paso el aviso, porque la verdad que está muy lindo. Han refaccionado los compañeros de ATE todo esto, muy, muy lindo. Ajá. Y están invitados a conocerlo. ¿Cómo no? Vale la pena. Y ayer estuvimos en la marcha de los chicos del pueblo. Acá hay varios referentes, varias organizaciones de la comunidad, entre ellas sobresale la hermana Marta, Gustavo, son compañeros, compañeras que han venido planteando esta realidad de una Mar del Plata que a mí me sorprendió las cosas que se dijeron. Se plantea que es una de las ciudades con mayor desocupación. Históricamente, los tres núcleos centrales, además del comercio y del turismo, naturalmente en temporada, son la construcción, la pesca, el puerto y lo textil. La construcción está muy parada, el puerto está muy parado, y además ha habido una irrupción muy grande de gente. Uh-huh. Algunos hablan de que ya está cerca del millón de habitantes. Wow. Mar del Plata, se calcula más de 200.000 que están indocumentados, en una situación de desprotección importante, y ha crecido la desocupación y con ello trajo aparejado esta realidad del hambre de los chicos. Ayer fue una marcha impactante, había más de 3.000 pibes, también por supuesto vinieron de algunos sectores de Buenos Aires, que delegaciones de 2, 3, 5, 10, de algunas delegaciones del movimiento, pero el grueso de los chicos que marchaban, y después apoyado además por organizaciones como la CTA, como Luz y Fuerza, como el sector Atahualpa, organizaciones sociales, realmente fue bastante, muy impactante, y terminamos marchando desde el centro hacia Luz y Fuerza, donde culminó con un acto, una actividad cultural y un chocolate, como no podía ser de otra manera, que los chicos disfrutaron. Los chicos siempre te ponen esta doble circunstancia, ¿no? Por un lado te da hasta bronca, te saca la bronca de pensar cómo es posible que se tengan que movilizar chicos para pelear por lo que le debería ser lo normal, lo lógico, la alegría, la fiesta. Pero paralelamente esa movilización también genera alegría, porque los pibes te desbordan, los pibes inventan, crean, juegan. Hicieron una para pelear por un polideportivo, le hicieron una canchita de fútbol ahí en la puerta de la intendencia, y además un partidazo con referí y todo, fue un espectáculo. O sea que vos ves cómo esa alegría desborda, y la verdad que esa cosa contradictoria tiene que terminar con una propuesta que, como la que presentamos en la Constituyente Social el día jueves, que vamos a llevar adelante y que ayer Alberto Morlaquete reivindicaba en su discurso, es que para terminar con el hambre hace falta llevar la asignación familiar de los chicos a 300 pesos, pero que sea universal, no en esta situación que fue un avance, que 3.400.000 chicos hoy, que no cobraban 180 pesos, lo estén cobrando, pero hace falta que eso sin mezquindad se lleve a los 5 millones restantes no lo están cobrando. Hay 2.5 millones aproximadamente de compañeros que, por distintas razones, porque tienen otros planes, porque están indocumentados, porque no cumplimentan, porque sus padres son monotributistas, etcétera, no están cobrando, y hay cerca de 2.5 millones de trabajadores jubilados que sus hijos no cobran los 180, no cobran los 300, pero ni siquiera cobran los 180, están cobrando 30, 40, 60, 80, de acuerdo a la realidad de los municipios. Y eso estamos hablando de todo el país. Entonces, es necesario resolver eso, y si vos te sacas cuenta, más te indigna, porque estás hablando de cerca de 20.000 millones de pesos que se necesitan, un poquito más, porque en realidad se necesitan 32.000 millones, pero se recupera vía impuesto del IVA más de 11.000 millones, y harían falta nada más que 20.000 millones, y 20.000 millones de pesos es la mitad de lo que se le da de subsidio a los grandes grupos empresariales en el país. 20.000 millones es el 1,7% de todo lo que produce el país. El 20.000 millones es el 3% de la ganancia de los grupos empresariales, o es el 4% del gasto consolidado del Estado. Y así te podría decir, en comparación, de que la verdad que es una inmoralidad que en un país que puede fabricar para 300 millones de personas comida, hoy tengamos que sufrir este flagelo del hambre que todos los días nos está cobrando tributo en la vida de nuestros pibes, que hace que no solamente lo sufran ellos, sino que además como parte de ese subsidio que se está pagando, lo financian nuestros jubilados con el ANSES, a través de lo que aportamos nosotros y lo que aportan los jubilados, hoy haya el más del 70% de los jubilados que ganan 895 pesos, con lo cual también se nos van antes de tiempo nuestros viejos, por problema de salud, por problema de falta de seguridades en los distintos ámbitos, y estas dos visiones, que son nuestras dos puntas del camino, nuestros viejos que nos dieron todo, y nuestros pibes que son ese futuro, estén en peligro en un país donde está todo por hacerse. Así que salimos con mucha fuerza, no disimulo que te tenés ese sabor amargo con el que tenés que convivir viendo que los pibes salen a pelear, pero también con una fuerza muy grande, porque esos pibes te marcan un camino por el cual uno nunca tiene que doblegarse, ¿no? Hay una nueva marcha en organización. ¿Cómo continúa esta movida del movimiento de los chicos del pueblo, Víctor? Bueno, primero, esto es está permanente, se va haciendo por distintas ciudades. Es esta convocatoria a la ternura, ¿no? Convocatoria a atravesar el corazón de chocolate, como dice Alberto Morlachetti con toda su poesía. Y con toda la realidad, porque hasta que no nos hagamos cargo de esta realidad, es muy difícil compenetrarse y cambiar esta decisión de los poderosos de utilizar el hambre como una herramienta de disciplinamiento social. El hambre es un invento en la Argentina de hoy, pero que tiene un objetivo, que es hacer que la mayoría de nuestra población acepte condiciones indignas, sea mano de obra barata para los grandes grupos empresarios, pero también para el delito. Es esa realidad que lleva a que Scioli quiera bajar la edad de imputabilidad, contraviniendo lo que pensaba Eva Perón, que justamente ese movimiento se caracterizó en la década de 50 de elevar esa edad. Especialmente Eva Perón planteando que a los pibes hay que abrazarlos, no hay que reprimirlos, y cambiando la Argentina del futuro, como lo cambió, y avanzar en esto. Y nosotros también, como organizaciones que estamos en la Constituyente, vamos a priorizar en estas marchas, en estas movilizaciones, que los diputados levanten las manos por esta cosa. Mucho se habla del oficialismo, de la oposición, de los nuevos, de la discusión política, y está muy bien que se discutan cosas, pero hay que discutir en el Parlamento la propuesta. A ver, son 20.000 millones, ¿se animan a levantar la mano o no se animan a levantar la mano? Ahí se acaba el verso, todo lo otro es alaraca. Y vamos por eso, y para eso vamos a reunirnos con todos los distintos sectores de los bloques, pero además vamos a movilizarnos al Congreso, y hacia eso vamos confluyendo. Víctor, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Mira, a propósito, volviendo al tema anterior de la plata del ANSES y demás, recibimos dos mensajes, uno de Vicente de Barracas, que dice: los trabajadores tienen que luchar para volver a la anterior ley de jubilación, ya que la actual empeora los salarios. Esto fue una de las tantas payasadas de Menem y Cavallo. Y, por ejemplo, Mirta de Tribunales dice: a los jubilados nos sacan el dinero para apoyar a la General Motors. Basta de jugar con nuestro dinero. Bueno, y eso lo que te está demostrando es la conciencia que tiene la mayoría de nuestros compañeros y compañeras. Los jubilados saben. Yo siempre, cuando veía los miércoles los jubilados, me asombraba que los jubilados vayan miércoles a miércoles a pelear ahí, ¿no? Y claro, un grande, Avelino Fernández, que fue dirigente sindical, que fue padre de ese movimiento que terminó hoy, después de una resistencia en el Cordobazo, hoy es 29 de mayo y supongo que ustedes lo deben estar recordando, o lo van a recordar. Lo hicimos recién con Pipón, Julián, y desde Río Cuarto. Y en realidad Avelino Fernández, un dirigente de aquellos, justamente de Avellaneda, él me decía: ¿sabes lo que pasa, Víctor? ¿Por qué? Porque nosotros conocimos la Argentina en donde se podía ser feliz. Y entonces, como la conocimos, sabemos que si hoy no podemos, si hoy estamos como estamos, no es porque porque no se puede, sino porque nos están robando. Y eso es lo que ha hecho que los jubilados tengan una conciencia hoy espectacular de la Argentina. Si somos ese puente nosotros con el futuro que viene y somos capaces de celebrar estas dos historias, creo que estaremos haciendo la recuperación de una ley de previsión social que sí es la que hay que presentar, o de seguridad social, como la que ha presentado la compañera Graciela Iturraspe, y que está haciéndose hoy campaña presentándola ante las distintas organizaciones de jubilados por todo el país, y que se ha presentado en el Parlamento y que se ha transformado en la convocante de lograr una verdadera ley de seguridad social y recuperando el ANSES a una situación donde la manejen lo que dice la ley, los jubilados, los trabajadores, que sea con control, pero que sea autónomo, que no sea una caja más del gobierno, como es hoy, que malversa los fondos de una manera espectacular para financiar a la General Motors o a los grandes grupos económicos o en el pago de la deuda externa, que es de una inmoralidad total. Bueno, Víctor, te esperamos por acá por el estudio, seguramente esperemos antes del Mundial, porque también tenemos que dedicarle un espacio al Mundial y vos sos nuestro... O sea que también querés que haga exactamente deportivo. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Vos sabés que estamos en el mundo de la precarización, así que te vamos a hacer de columnista pero, deportivo. ¿De Johannesburgo me van a mandar para allá? Sí. Así que bueno, un abrazo grande, buen viaje de regreso desde Mar del Plata y nos estamos viendo en estos días. Bueno, muchísimas gracias, saludo a todos. Chao, Víctor. Chao. Entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. El más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total Ángel para un final. Silvio Rodríguez. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. ¿Por dónde anduvo el 25 de mayo, Mauro? 5 millones de personas he visto que han desfilado por las calles en esto que casi todos coinciden que fue la apropiación de parte del pueblo de los actos del Bicentenario. Bueno, 5 millones de personas, es impresionante la cifra. El 24 a la noche recibí el 25, sí, junto a mis compañeros y mis compañeras en el diario Crítica de la Argentina. Fue muy emocionante porque estábamos charlando, nos habíamos pedido unas empanadas y estábamos... Leímos tu carta. Y la verdad que fue muy emotivo porque a las 0 horas pusieron el himno. Vos sabés que yo comprendo que la gente no se emocione con esas cosas, porque debe haber gente a la que le resbala. Pero no sé si será o si fue el contexto, no sé si fue particularmente la interpretación que hizo esa compañera que cantaba el himno. Pero vos sabés que nos pusimos automáticamente todos de pie y con el himno en la pantalla cantamos el himno todos juntos. Mirá, seríamos 15 mirando un televisor a 3 cuadras de la plaza, en este caso de la Plaza de Mayo, y también de donde estaba el escenario principal en la 9 de julio a la altura del obelisco. Y después de cantar el himno salimos caminando para la Avenida Corrientes. Así que fue muy emotivo. Después el resto de los días estuve de recorrida por toda la zona, por todo el Paseo del Bicentenario. Me tocó laburar, así que en este caso para el programa de televisión, recorriendo las calles y mostrando algunas de las imágenes que allí se veían. Pero a mí me impactó la fiesta. Sobre todo la fiesta popular en las calles fue lo que me impactó. Muchísimo menos de lo que me impactaron lo que ocurrió puertas adentro en algunos festejos. Por ejemplo, en el Teatro Colón. El Colón, que es un símbolo, ¿no? El Colón, que es seguramente el símbolo de la cultura, el símbolo del bel canto, del arte. Y me dio la impresión que había gente que se quedaba fuera de eso. Entre otros, sus trabajadores. Porque después de la reinauguración tan pomposa que se hizo del Teatro Colón, con la presencia, por supuesto, a la cabeza del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que es prácticamente quien se arroga la responsabilidad de haber logrado esto tan importante para la ciudadanía, los trabajadores se manifestaron y dijeron: no queremos un Colón en el que no estemos todos adentro. Máximo Parpañoli es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado del Colón. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo va? ¿Cómo lo va, Mauro? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por este espacio. ¿Qué es lo que hace usted como trabajador? ¿Cuál es su tarea dentro del Colón? Mi tarea en el Colón, desde hace exactamente 26 años, es ser fotógrafo de planta del Teatro Colón. Ajá. Y fotografía se dedica específicamente a fotografiar no solo los espectáculos del teatro, o sea, todo lo que ocurre a nivel lírico, coreográfico y sinfónico, sino fotografiar la institución misma, digamos, la arquitectura, fotografiar los eventos que ocurren, y todo esto se hace con dos criterios. Uno es el criterio de promocionar lo que la institución hace, pero el otro, mucho más importante, es un criterio de registro y de documentación, y esto es lo que ha hecho que desde el año 67, que se sistematizó la fotografía dentro del Teatro Colón hasta la actualidad, contemos con un archivo de más de 500.000 originales, único en Latinoamérica y uno de los pocos teatros líricos del mundo que contiene esa cantidad de material, habiendo registrado más de 4 décadas de actividad. Qué lindo escuchar a los trabajadores del Estado cuando cuentan lo que hacen. Claro, para todos aquellos que dicen, claro, el trabajador del Estado es el personaje de Gazalla, es el burócrata que está detrás de un escritorio sellando papeles. Qué interesante. Y esa memoria visual es algo tan rico, tan fundamental para la historia, para la construcción de la identidad, ¿no? Seguro, y desgraciadamente la parte fea de este relato es que este verdadero patrimonio, esta verdadera joya de la memoria y de la historia cultural argentina, conjuntamente con el resto de la memoria del Teatro Colón, sea su biblioteca, sus depósitos de planos, bocetos, figurines, audio, video y grabación, se encuentra todo ahora metidos en containers metálicos, sufriendo los embates de la temperatura y de la humedad, porque este es el criterio de guardado y de preservación que tiene el gobierno de Macri sobre el patrimonio de los argentinos. Es decir, que se pudra dentro de una caja y que no se vea mientras se pudra. Exactamente. Yo creo que es significativo justamente la referencia que hacían ustedes a la celebración del Bicentenario, y cómo, por un lado, la calle fue apropiada por el pueblo, uh-huh, y las instituciones son apropiadas, por lo menos en lo que a la ciudad respecta, por esta élite de cultura y política fashion, que desgraciadamente cree que tiene derechos adquiridos sobre las instituciones, sobre los lugares públicos, y realmente creo que ha sido bochornoso ver la utilización de un hecho que debía haber sido público, masivo, de obviamente de singular festejo, pero de festejo popular, la apropiación de un lugar público y de una institución centenaria que es emblema de la cultura argentina por parte de un grupo de una mezquindad, de un egoísmo político y cultural increíbles, que lo usó directamente para hacer una fiesta nobiliaria. Este tipo de actitudes son las que marcan el rumbo de lo que es la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, y esperemos que no tenga su correlato el año que viene en la presidencia de la nación, porque sí creo que sería un desastre para la Argentina. No, se vuelve a la casa o a la bombonera. Esperemos, sí. Ojalá, lo deseo de todo corazón, porque el daño que le ha hecho a la ciudad de Buenos Aires este sujeto, no solo lo vamos a pagar muy caro económicamente, sino que va a costar mucho tiempo retrotraer a una cosa más o menos digna y ordenada dentro de la administración pública. Qué generoso mi compañero acá, dijo a su casa o a la bombonera, y no puso la opción de Ezeiza o de Devoto, pero bueno. Y bueno, sí, yo creo que se va abriendo una gran posibilidad, y no solo para Mauricio Macri, le digo, hay gran parte de sus funcionarios que siguen su derrotero al pie de la letra. Y a propósito, quiero comentarles que en esta especie de gesta que hemos llevado los trabajadores del Teatro Colón en pos de nuestra fuente de trabajo, de mantener al Teatro Colón como un modelo productivo y de cuidar su patrimonio, la justicia nos viene dando la razón consecutivamente ya por quinta vez, y a ellos se les empieza a generar un problema, ya que el día viernes pasado fuimos directamente a los tribunales penales de la ciudad a hacer una denuncia penal contra los funcionarios por incumplimiento judicial, uh-huh, desobediencia de una sentencia y abuso de autoridad. Muy bien. Máximo, Alejandro Gaber te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Discúlpame que te vuelva al tema anterior de los containers y demás. ¿Qué explicación da García Caffi, Lombardi o el propio Macri a esto de guardar todo el archivo en containers? Y, digamos, no hay presupuesto para contenerlo dentro del teatro, no hay lugar. Bueno, primero y principal, García Caffi cometió el año pasado, a propósito de cuando ellos fueron con el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, a defender el presupuesto del Teatro Colón, cometió falsedad ideológica al negar, casi bíblicamente, por tres veces consecutivas, la existencia de patrimonio del Teatro Colón fuera del teatro. De hecho, había fotos, había ya una inspección ocular en marcha, etcétera. Sin embargo, casi negó categóricamente. Cuando los jueces entran y ven que efectivamente está el patrimonio en esas condiciones, es tal, digamos, la impunidad y el hecho de haberlos encontrado con las manos en la masa, que cuando el juez dictó la cautelar, no pudieron menos que no apelarla y la consintieron, porque ellos sabían que estaban en falta. Las explicaciones que dan no son ninguna más que había que desalojar el teatro rápido porque había que hacer obras. No solo lo han arrumbado todo este patrimonio en containers, sino que tampoco ha habido inventario ni de salida ni de depósito. ¡Qué terrible! Con lo cual no se sabe ni lo que se llevaron, ni lo que se llevaron, ni lo que está exactamente en este momento. De hecho, la jefa de biblioteca, Diana Fasoli, ya durante el año pasado, y el 2008 también, hizo denuncias ante el Interpol por la desaparición de documentos valiosísimos y de objetos realmente incunables de colección que tenía la biblioteca del Teatro Colón. Y me estoy refiriendo a cosas como partituras originales escritas por Richard Wagner o el bastón de Puccini. Perdón, Máximo, no te lo quiero dejar pasar. Vos, digo, intuyo que la denuncia se hace en Interpol porque temen que hayan sido producto, o sea, víctima de tráfico, de venta en el exterior, lo hayan sacado del país. Para el país, claro. Pero no les quepa ninguna duda. Claro. Ese tipo de elementos lo vamos a ver probablemente de acá a unos meses o algunos años rematándose en Sotheby's o en Christie's o en alguno de estos lugares de remate, producto del latrocinio de una gestión que lo único que hace es depredar, digamos, y tener... Pero, digo, este criterio creo que tiene que quedar muy claro, porque en el ánimo de exculparse de la responsabilidad, permanentemente los funcionarios, tanto como el mismo Macri, cuando uno hace este tipo de denuncias, automáticamente se victimizan y dicen, no, son los trabajadores que lo que no quieren es perder sus derechos. ¿De qué derecho laboral estamos hablando cuando se roba patrimonio de una institución oficial? Increíble. Digo, acá no se está defendiendo ningún derecho laboral. Aquí los ciudadanos estamos defendiendo el patrimonio de todos los argentinos, que esta gente lo está, por un lado, depredando sin ningún tipo de explicación, y por el otro lado lo está maltratando, digamos, haciendo gala de la digna incultura y falta de educación que los caracteriza. Claro. Porque en el fondo, a Macri y a sus funcionarios, después de la fiesta, digamos, aristocrática y de toda la tilinguería y el cholulismo local que adhirió a ese festejo, el Teatro Colón dejó de importarle exactamente el 24 de mayo a las 00:00. Macri ya se sacó la foto, sus funcionarios también, y ahora si el Teatro Colón se termina, que no está terminado porque hay 4 pisos todavía en obra y un montón de obra por realizar y por terminar, si no se termina, si su temporada va bien o mal, a Macri dejó de importarle. Sí. El Teatro Colón ya, para Macri, cumplió su objetivo e irá ahora en pos del San Martín, que también le quieren hacer una autarquía y diezmar sus cuadros de producción, de los centros culturales, de las bibliotecas, los museos, porque es esta idea de que alguien les dijo, o ellos mismos tienen el concepto, que todos los bienes culturales y las instituciones culturales de la ciudad y, por qué no, del país, son de uso propio. ¿Por qué? Porque ellos ganaron las elecciones, tienen el poder y hacen lo que quieren. Sí, dicho sea de paso, ya que mencionaste, Máximo, al Teatro San Martín, lo que se conoció la semana pasada acerca del alquiler por parte de la Ciudad de Buenos Aires del espacio del Teatro San Martín, que se cerró para realizar una fiesta privada de un empresario. Qué bárbaro. A cambio de, no sé si fueron $80,000. Eso pone en evidencia de manera contundente lo que vos estás planteando, como una práctica habitual. Pero aparte que el público no espere mucho para que se empiecen a alquilar los salones del Colón también. No se hicieron en este momento, hasta este momento, porque estuvo cerrado por obras. Pero es lo que sigue. Sí, sí. Cumpleaños de 15, la claro, nieta de... veremos el Salón Dorado y veremos incluso la magnífica nueva sala de ensayo que ellos dicen que es tan hermosa, que ha ocasionado la pérdida de uno de los talleres más importantes del teatro, que es el taller de escenografía. Todos estos salones, salón de bustos, la sala misma, comenzará paulatinamente a verse eventos de este tipo. Y con respecto, digamos, a lo que pasó en el San Martín, que es ya grosero, que es la demostración cabal de cuál va a ser el destino de todo este tipo de instituciones, quiero decir que los compañeros de San Martín están en una situación realmente de emergencia, sí, porque sí. Ellos, con un decreto, haciendo uso de un decreto de honganía, para que la gente sepa de dónde viene la ideología de Mauricio Macri y hasta qué punto este señor y todos sus funcionarios, como Pedro Pablo García Caffi, son inveterados nostálgicos de una época que todos los argentinos le dijimos que no, haciendo, repito, uso de un decreto de honganía, sesga y termina con 60 trabajadores del teatro San Martín dejando descabezada su conducción escenotécnica. Esto tiene un propósito muy definido. Y lo otro que hay que decir es que hay una asociación gremial que es absolutamente complaciente con esto que está haciendo Macri dentro de la ciudad. Entonces, Realmente, por supuesto, me estoy refiriendo a SUTECBA. A SUTECBA, exactamente. El otro sindicato que tiene representación formal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El grave problema de todo esto es que la orfandad con la cual se encuentran los trabajadores ante alguien de quien los defienda hace que realmente nos empecemos a replantear todos los trabajadores de la cultura y de la ciudad. Uh-huh. ¿Cuál es la forma organizada de resistir? Una sí es la justicia, pero hay que empezar a reconocerse primero como trabajadores todos. Uh-huh. Y segundo, enfrentar un enemigo común, que son las políticas de Mauricio Macri, que no solo viene por la cultura, sino viene por la educación, viene por la salud, etcétera, etcétera. Sorprendente, dramático, pero preciso su relato. Máximo Parpañoli, delegado de los trabajadores del Teatro Colón, nucleados en la Asociación de Laburantes del Estado. Un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes y gracias por este espacio. Vos me preguntabas dónde había estado y yo no te devolví la pregunta. Sí. El 25 de mayo. Yo imagino que vos estabas sumido en una tragedia, y lo digo con todo el dolor del alma, que sabés que siento por la situación de los centralistas. Pero ¿cómo fue tu 25 de mayo? No, el 25 de mayo fue puertas adentro, hablando con muchísima gente. Estuve dando algunas charlas, esas cuestiones, pero puertas adentro. Uh-huh. En la ciudad fue mucha gente al acto del monumento, muchísima gente, hubo muchos fuegos artificiales, como es característica del gobierno socialista, cualquiera sea el que gobierne, fuegos artificiales por donde sea. Cosa que hacen linda esta cuestión de los láseres. Bueno, cantó un, toda la cosmética un tenor. Hubo problemas con los pueblos originarios porque no nos dejaron participar de una especie de desfile que se debía hacer. Era una cuestión que habían pedido los pueblos originarios porque se había formado en esos días lo que fue el Congreso de las Lenguas, en el cual nosotros fuimos invitados a participar, y allí me enteré de todo esto. Suele ocurrir también esto, una visión aristocratizante de la cultura. Hay como una especie de establishment cultural y de artistas también en la ciudad de Rosario. A tono con el nuevo Puerto Madero que están haciendo ahí en la costa. El puerto de la música. O sea que hasta la juventud del propio partido gobernante en Rosario y Santa Fe no quiere saber nada de eso. Uh-huh. Porque mientras a los pibes se lo está comiendo el narcotráfico en los barrios, invertir en el puerto de la música, cosa que está bien para Suecia, para Finlandia, da la sensación que tiene poco que ver con las necesidades de ciudades tan estragadas de las que estamos hablando, como Rosario o Buenos Aires. Uh-huh. Así que ese fue el día en Rosario. Fue mucha gente al monumento. Fue mucha gente, ¿a qué? A disfrutar de los espectáculos que les ofrecían. Uh-huh. Eso fue el 25 de mayo en Rosario. ¿En Buenos Aires qué fue? La verdad que fue una fiesta popular, en serio. Yo no quiero opacarla con una mirada política negativa, porque me da la impresión... Un dato... Yo no sé si puedo contar esto, pero bueno, lo voy a contar. Yo tengo familiares que están trabajando en la parte cercana de organización de lo que fue la televisación del evento, y vos sabés que hubo un momento de mucha tensión, que fue cuando se disponían a preparar la salida de las carrozas de este monumental desfile que se hizo, organizado entre otras por Fuerza Bruta. Y vos sabés que en un momento determinado la organización logística de bomberos y la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, viendo cómo estaba dada la situación de la disposición del público y de los vallados, se dieron cuenta que era imposible que las carrozas pudieran pasar desde donde estaban hacia donde pretendían dirigirse. Esto es, desde la Plaza de Mayo hacia la zona del obelisco y pasar por frente al palco en donde estaba la presidenta, sobre Diagonal Norte. Y el organizador de la logística le dijo a la presidenta en ese momento: yo no puedo garantizar que si esto empieza a caminar no haya muertos. Tal cual, La presidenta, la verdad que era una decisión arriesgada, que por suerte salió muy bien, le dijo: no, que empiece. Vamos a confiar en la gente. Porque, ¿qué ocurría? Había tal desborde de gente sobre los vallados, y era tan estrecho el paso para que las carrozas pudieran disponerse a atravesar la Diagonal Norte, que era peligroso. Exactamente. Auténticamente. Vos sabés que la gente se corrió. Se corrió. la gente, y no por instinto de supervivencia, los asistentes trataban de acercarse, pero a la vez la organización, que fue buena, debemos decir, pero lamentablemente no alcanzaba, les iban diciendo hay que correrse, bueno, la gente dio paso y evitó lo que pudo haber sido algo peligrosísimo. Mirá porque vos. Ustedes, si lo vieron al desfile, yo estuve en vivo y en directo viéndolo, pero si lo vieron por televisión también, la magnitud que tenía el despliegue era impresionante. Sí. Había unas grúas impresionantes, había fuego, había realmente un gran despliegue. Y había una gran cantidad de gente concurrente, espectadora, y había una gran cantidad de artistas en escena por uh-huh. las calles, entre murgueros, carrozas y demás. Era mucha la cantidad de gente que había en tan poco espacio. Uh-huh. Así que yo la verdad que la pasé muy bien, lo disfruté, lo viví como verdaderamente una fiesta popular. ¿Y sabes qué me parece? Que la gente demostró en la calle que ese chisporroteo entre el gobierno y esa bronca que hay entre oposición y gobierno no se siente representada por eso. No, o sea, estaba leyendo que la mayoría de los analistas coinciden en eso, que más allá de la locura que pueden tener ciertos grupos dirigenciales o ciertos grupos propagandísticos de ambos grupos, no me parece que fue el clima de la gente. La gente fue a disfrutar, fue a celebrar, y lo que sí vi en todos los lugares chiquititos y lugares grandes, la necesidad de vincular la bandera a algo festivo, celebrar algo de la Argentina. Sí. Yo el único dato que tengo que me contaron por gente muy amiga que estuvo ahí, es por ejemplo frente al Cabildo, cuando se realizó la ceremonia, era que había un grupo de muy chico, de 20, 30 militantes kirchneristas con bandera y cantando canciones partidarias. La gente lo único que hizo fue silbarlo y abuchearlo para que se corrieran. Claro. Sin violencia, sin nada, sin enfrentamiento. Pero los chiflaron, lo abucharon. Como que lo ubicaron. Y se corrieron. Otra cosa. Bueno, exactamente. Otro dato que me parece que también muestra, yo no sé si es una combinación de inconsciencia muy propia de los Kirchner con el tema de la cuestión relacionada con su seguridad, ¿no? Pero cuando el día que el presidente hace el discurso desde la Casa de Gobierno, rodeada de los primeros mandatarios que le acompañaban, después la presidenta sale por un corredor que se había armado y que atravesaba la Plaza de Mayo desde la Casa de Gobierno hasta el Cabildo. Nosotros habíamos ido con nuestros compañeros de crítica a llevar nuestra, más que nuestra protesta, la exteriorización de nuestra situación con volantes, bueno, y nos llegamos a acercar muy próximos a la valla. Pues es que Cristina pasó a 2.5 metros. Indudablemente había 50 snipers que estaban con sus carabinas telescópicas marcando, y ante cualquier movimiento raro seguramente te sacudían un cuetazo. Claro. Pero yo te digo, si yo tenía en ese momento, no te hubiese un arma, un fierro, se lo tirabas por la cabeza a la presidenta y se la pegaba y seguramente le generabas un daño. Claro. Y te digo más, uno de nuestros compañeros le acercó un volante y Correa, el presidente de Ecuador, le agarró el volante y le dijo, bueno, nos solidarizamos. Llegó a hablar con el presidente de Ecuador. Sí, esa imagen de los mandatarios cruzando la Plaza Mayor realmente fue muchísima importante. Proximidad, impactante, la verdad. O sea que, digo, a mí me pareció bien. ¿Qué quiere que le diga? Yo sé que habrá algunos que me critiquen, pero a mí me pareció bien. No, pero aparte la gente lo celebró, eso Ajá. está claro. Sí, totalmente. ¿En el estribo? Para cerrar, un llamado urgente, porque nos acaba de muy importante, Virginia de Avellaneda, es la primera vez que escuchamos con Emilia el programa de su papá Babosa. ¡Ah, qué turrita, las dos guachas! Bueno, un beso grande, ¿eh? En un rato voy para casa, ¿eh? Emilia, besito de papá. ¡Nos vamos! Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana.